Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas tardes, noches y bienvenidos todos. Primer programa de la temporada aquí a Voces del Misterio en la 91.6 en Sevilla Fútbol Club Radio, hablando para Sevilla, Andalucía, España y el mundo. Una temporada que comienza la 14ª de este programa de Voces del Misterio 2019-2020 que promete ser apasionante, promete venir cargada de muchas sorpresas. La primera ya la hemos dado. Misterios, enigmas, arqueología, historia, leyendas y mil y un invitados que van a ir pasando por aquí, por este programa, para hablar de lo que más nos gusta, de esta revista sonora que durante 120 minutos os acompaña en rojo y blanco y os hacen llegar el misterio de forma sencilla, de forma cómoda, de forma fácil y hablando de todo aquello que nos gusta. Una temporada que comienza hoy y que pretendemos, como siempre, ser vuestros amigos, vuestros acompañantes y siempre tener la línea abierta para que podáis contarnos vuestras propias experiencias, vuestros propios testimonios y vuestros propios misterios. Voces del Misterio, que afronta esta temporada y que os garantizo que vamos a tener más y mejor de lo que siempre hablamos, porque no van a faltar las casas encantadas, no van a faltar las psicofonías, no van a faltar las investigaciones, no va a faltar la historia más misteriosa, no va a faltar el buen humor y no va a faltar sobre todo eso tan hermoso que tanto nos apasiona y que se llama misterio. Aquí ahora comienza Voces del Misterio. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Empezar un programa como el de hoy, queremos hacerlo de una forma diferente. Queremos hablar de, no de un repaso de lo que ha pasado el verano, que han pasado muchas cosas, pero no íbamos a hablar de bolas de fuego que han pasado por Sevilla, que han sido muchas en estos últimos tiempos. No vamos a hablar tampoco de, bueno, de los misterios veraniegos, porque al fin y al cabo nuestra programación en esta casa precisamente se ha ocupado de ello durante todo lo que ha sido el periodo estival. Y queremos empezar como siempre lo hacemos, con un programa cargado de contenido y cargado de temas interesantes. Porque, y voy presentando a nuestros compañeros de hoy que participan en este programa. Susana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, José Manuel. Hablamos contigo de un lugar que es especialmente llamativo, que es uno de los más destacados de Colombia, de Bogotá, y que tiene por nombre el Hotel del Salto de Colombia. Salto de Tenquedama. Uh-huh. Uno de los lugares más bellos que hay en Bogotá y uno de los lugares que también tiene más tradición en cuanto a fenómenos paranormales, en cuanto a fantasmas, en cuanto a misterios y en cuanto a todo lo que implica plantear la duda y también, ¿por qué no?, crearnos ese punto de terror, ese punto de miedo que siempre tienen las casas encantadas. Ese será nuestro primer tema, el tema que abre este programa de hoy. Fede Padial, que entrará vía teléfono y que nos va a hablar de algo que seguramente en rara ocasión ha escuchado: el origen misterioso de la Legión. ¿Qué nos aguarda con Fede? Bueno, pues será mejor que él mismo lo descubra. Carmen Bravo, Lorenzo Cabezas, hola, GPS, que buenas nos noches. Vais a sorprender también con otro tema interesante. Nosotros, siguiendo nuestra línea sobre las investigaciones, hoy queremos traeros un informe que he encontrado sobre una investigación que se hizo en el Palacio de Linares de la mano del Padre Pilón. Padre Pilón, Grupo EPTA. Uh-huh. Ya fallecido, todavía recuerdo aquel libro maravilloso que tenía en la colección esotérica que se llamaba Lo paranormal existe. Uh-huh. Libro caro además de encontrar, ¿eh? Pues de ahí está ese informe. Pues ese libro es maravilloso y bueno, quedan compañeros suyos como por ejemplo son Paloma Navarrete o Sol Blanco Soler, que han continuado esa excelente labor que el grupo EPTA siempre realizó, sobre todo en Madrid, pero que independientemente de todo ello, dio lugar a crear ese mito en cuanto a ese grupo de investigación que ha sentado muchas de las bases históricas de la investigación paranormal en este país. Héctor nos habla, Susana, de... Nos va a comentar posiblemente un tema interesante que tiene mucho que ver con ese enfoque tan particular que es el del misterio, pero de una forma extraña. Cuéntanos, ¿de qué habla Héctor? Héctor nos hablará de la revisión histórica de la evolución de la mitología ovni. Bueno, evolución histórica de la evolución del tema ovni. Muy bien. Y finalmente, mi compañero José García Velázquez, que nos va a hablar también de un tema interesante, de un tema... Bueno, yo os diría que también novedoso. ¿De qué nos hablas, José? ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenido a todos los oyentes a esta primera temporada del año ya, ¿no? El tema de hoy es que mucho se habló de Da Vinci y de su misterio con las herejías del Grial. Y, bueno, traeros también un segundo artista del Renacimiento, no menos que Da Vinci, el propio Miguel Ángel, con una de las grandes obras de arte del Renacimiento, La Piedad de Miguel Ángel, que recientemente se ha realizado un descubrimiento de una pequeña talla, parece ser que fue la usada por Miguel Ángel, previamente a la que conocemos, y que tiene muchos misterios, muchas herejías. La Piedad, que además Miguel Ángel hizo tres piedades a lo largo de su vida. La primera, la más bella, la que podemos contemplar en el Vaticano, que es quizás esas líneas dulces que chocan frontalmente con lo que era la fuerza, el vigor que tiene Miguel Ángel, sin embargo es una auténtica proeza en cuanto a lo que es la anatomía. Sabes que Miguel Ángel, sobre todo, lo que tenía era casi obsesión por el cuerpo, por el físico humano, y lo demuestra, de hecho, en la Capilla Sixtina. Tiene una segunda piedad que evoluciona, y quizá la más extraña es la Piedad Rondanini, que es simplemente un esfoso. Él entiende que la perfección no está precisamente en ultimar algo en un cuerpo perfecto, sino en cómo vemos precisamente dentro de nosotros mismos esos mismos cuerpos. Y quédate con eso porque el concepto es el correcto. De eso nos vas a hablar. Este es el menú de hoy, de este programa que comienza aquí ahora y que evidentemente abrimos con un viaje a Colombia. Uh-huh. Cogemos el avión. ¿Has estado en Colombia este verano? No, en Colombia no he estado. Has estado en Chipiona. que está la vera. Pero nos vamos a Colombia, nos vamos a Bogotá. Nos vamos al Salto del Tenquedama y vamos a empezar precisamente porque es una de esas historias. A mí hace tiempo que una buena amiga, Mado Martínez, me lo comentaba, me hablaba de ello. Y dicen que aquellas personas que deciden quitarse la vida permanecen eternamente vagando en lo que se llama el limbo, una dimensión entre nuestro mundo y el más allá. Quizás por eso existe en Colombia un lugar en el que aún están presentes esas energías impregnadas de aquellos que decidieron poner final a sus días lanzándose al abismo desde una catarata que es tremenda y que hace que desde el hotel se tenga unas vistas que son casi imposibles. Susana, cuéntanos, ¿cuál es la historia del Hotel del Salto? Pues para conocerla tendríamos que situarnos en la zona del Salto de Tequendama. Se trata de una cascada de 157 metros de altura que se encuentra en un frondoso precipicio que está rodeado de bosques cayendo hacia un abismo rocoso. Está apenas a 30 kilómetros de la capital, de Bogotá, y se encuentra ubicado en el municipio de Soacha. Pues bien, en este bello entorno se levantó el conocido como Hotel del Salto. Es una edificación hecha en piedra, con estilo francés colonial, que consta de tres plantas y de dos sótanos. Fue construido en el año 1923, siendo el presidente de la época, Pedro Nel Ospina, el artífice de este proyecto. En un primer momento sirvió realmente como lujosa estación de terminal del Ferrocarril del Sur y también como hotel, hasta que en 1927 se inaugura oficialmente como Hotel El Refugio del Salto, en el que solo se hospedaba la flor y nata de la élite colombiana. El edificio está construido justo en el borde del precipicio y está protegido el mismo por una baranda de piedra que hoy por hoy todavía se mantiene en pie. Es un lugar de una belleza indiscutible, así como produce una cierta inquietud. De hecho, invitamos a los oyentes, si pueden meterse en internet, que busquen fotografías del lugar para que puedan verlo, porque es un espectáculo de sitio. Pues bien, se mantuvo como hotel hasta los años 50, en que pasó a manos de un particular para volver en los años 80 a convertirse con poco éxito en un restaurante hotel de lujo. Finalmente, en los años 90, cerró sus puertas como hospedaje debido a la falta del turismo que se provocó con el alarmante nivel de contaminación de las aguas del río Bogotá, tanto que la flora y la fauna del lugar prácticamente habría desaparecido. El Hotel del Salto se mantuvo cerrado y en situación de abandono hasta hace muy pocos años, en el año 2011, cuando la actual propietaria, a través de su fundación y con la ayuda de varias organizaciones, reabre el edificio convertido en museo y en mirador del Gran Salto. Y actualmente pues sigue luchando por intentar recuperar el bosque y eliminar pues la espuma que cubre las aguas que antaño pues fluían limpias. Dime una cosa, Susana. El Hotel del Salto evidentemente es famoso por otras circunstancias. Tiene una historia apasionante, es cierto, pero hay una historia paralela, la historia que realmente nos interesa, la historia que nos lleva a conocer el por qué hoy lo has elegido precisamente para hablarnos de él aquí en un programa de misterio. 6 segundos, contándolo uno detrás de otro. Ese es exactamente el tiempo que se tarda en caer desde el borde del precipicio hasta el fondo del abismo del lugar. 157 metros de caída libre. Tal es la cantidad de personas que han perdido la vida lanzándose al vacío allí, que lo llaman el lago de los muertos. Se cuentan por miles los que decidieron acabar sus días tirándose por aquel precipicio. A mediados del siglo pasado, las cifras de suicidio del Salto de Tequendama eran tan altas que llegaron a casi una persona al día. Tremendo, ¿no? Una barbaridad. ¿Sabes que hay una historia allí? Que cuentan que cuando iban a suicidarse, muchas veces eran empresarios que les había ido mal los negocios en aquella floreciente ciudad de Bogotá, en la cual pues hubo una especie de burbuja inmobiliaria y se crearon grandes haciendas, se hacían inversiones muy fuertes. Fue durante mucho tiempo uno de los lugares más florecientes que tuvo Sudamérica. Y cuando quebraban aquellas empresas, se arruinaban, claro, acostumbrados a un nivel de vida muy alto, decían, me voy a quitar la vida, pero me la voy a quitar con clase. Se iban, cogían una habitación en Tequendama, pasaban la noche y a la mañana siguiente se arrojaban a ese abismo. Y hay muchas historias de ese tipo. Vaya. Pues seguimos con esa historia paralela, Susana. Te añado, también hay constancia de suicidios colectivos. ¿También? Suicidios colectivos y, como no, pues de asesinatos de gente que fue lanzada contra su voluntad. Tremendo, porque muy recurrente el lugar. Claro, sí, nos encontramos entonces con uno de esos puntos que realmente tenemos que señalarlo como uno de los lugares, efectivamente, más encantados de Bogotá, como antes comentábamos. Pero dime más datos de este lugar. Por ejemplo, ¿tenemos algo que haya ocurrido algún día concreto? O por ejemplo, que los clientes de aquel lugar simplemente ya sabemos que elegían el sitio para tirarse, ¿no? Uh-huh. Pero, sin embargo, hay otra serie de historias. Y quiero que me lleves a un 22 de enero del año 1941, por ejemplo. El 22 de enero de 1941 lo que ocurre es que por primera vez se logra recuperar el primer cadáver en el río. Era el de Eduardo Umaña y los encargados de esta macabra búsqueda fueron sus propios compañeros de los taxis rojos, que tardaron un total de 9 días en encontrarlos. 9 días. Uh-huh. El primer día solamente lograron llegar a 20 metros de la cascada porque las aguas estaban tan revueltas que tuvieron que aplazarlo al día siguiente. Pues bien, cuando pararon ese primer día la búsqueda, rendidos ante este primer fracaso, uno de ellos, cuyo nombre es Jorge Bejarano, compañero y también mejor amigo de la víctima, trataría de saltar hasta 6 veces por aquel edificio, por aquel precipicio, perdón. Los demás compañeros tuvieron que reducirlo y llevarlo a la policía. Y es que, al parecer, tanto Eduardo como Jorge habían hecho un pacto de muerte y se quitarían la vida con solo un día de diferencia. ¡Uf, qué fuerte! ¿No? Uh-huh. Existe un sitio, concretamente allí, que se llama la Piedra de los Suicidas. Al parecer, este es el punto más tenebroso de toda la zona y parece que llama a la tragedia, y es que es allí donde más suicidios de hecho se han producido. Incluso gente que solamente ha ido a fotografiar el lugar o simplemente a visitarlo han referido que en ese punto sufren de unos vértigos y de unos mareos fortísimos que nunca han padecido. O personas que incluso en este punto han llegado a caer por accidente, según han relatado los acompañantes que iban con ellos. El lugar, desde luego, es para tener en cuenta, ¿eh? Uh-huh. Cuéntanos más, ¿de en qué da más? Pues mira, existe, por ejemplo, el caso de una chica que estaba de acampada con sus amigos y les relató, según el testimonio de ellos mismos, cómo estaba oyendo unas voces que le pedían socorro, que le pedían ayuda y que provenían del fondo del precipicio. Lógicamente, pues los compañeros no le prestaron mucha atención porque ninguno de ellos, de los demás, ninguno les estaban escuchando, y entonces pues creyeron que su compañera pues estaba bromeando. Pero ante sus ojos, pues la chica simplemente se levantó, les dijo que tenía que ayudarlos y pues simplemente se arrojó por el precipicio. De hecho, las autoridades de las zonas ya ante tantos suicidios se vieron obligadas a poner letreros que animaban a los visitantes que acudían con estas intenciones suicidas a intentar pues solucionar sus problemas antes de decidir tan fatal desenlace. E incluso tuvieron que poner policías que custodiaban el lugar. Esto nos recuerda un poco al bosque de los suicidas de... Totalmente. Uh-huh. El bosque de los suicidas que está en Japón. Exactamente. Y que... Que también tiene letreros animando a que se intente solucionar. Fíjate que el bosque de los suicidas surge precisamente por un libro en el cual el autor hablaba de aquel lugar como un sitio donde tuvieran que ir prácticamente la gente a suicidarse. Uh-huh. Y a partir de entonces... de leer aquel libro es cuando empiezan a acudir y se empiezan a ahorcar en aquel sitio. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, ya lo han convertido en una tradición. Uh-huh. Que es el problema. Sí, seguimos. Pero en el caso del salto allí en Bogotá, precisamente a raíz de encontrar el cuerpo de Eduardo a los 9 días de suicidarse, que por cierto encontraron el cuerpo semidesnudo y con una corbata tapando sus ojos, y hay que añadir que los compañeros que consiguieron rescatarlo acabaron sacándolo prácticamente ellos desnudos porque la fuerza del agua era tal que les hacía la ropa jirones. A partir de esa fecha, precisamente, según Felipe González de Toledo, que era un famoso cronista de la época, comenzó a optarse por otras formas de suicidio más privadas, porque la pérdida de garantía de esa desaparición de los cuerpos no gustaba a los que iban allá a suicidarse. Entonces comenzaron a utilizar otros métodos como el ahorcamiento o el envenenamiento, porque ellos lo que querían, lo que les llamaba la atención de quitarse la vida allí, era el hecho de que nunca se pudieran encontrar sus cuerpos. ¿Por qué te ha llamado tanta la atención este caso, Susana? Pues porque le encuentro, no sé, le encuentro un halo especial a esto. Me llama mucho la atención que tantísimas personas, que se cuentan por miles, se hayan querido quitar la vida siempre en el mismo punto. Algo tiene que tener. ¿La aparición más famosa que hay allí? La más famosa, pues una de las más vistas, según los que han visitado aquel lugar y los que viven allí y han tenido la oportunidad de vivirlo, es el fantasma de una monja. ¿De una monja? Uh-huh. Que al parecer cayó por accidente por el precipicio cuando iba en un chivo. ¿En un chivo? Uh-huh. ¿Pero un chivo? No. ¿Un chivito? No. No. No, en un vehículo, que allí se llama así. Ah, vale. Al parecer, hay... Que iba a quedar un poco... No, hombre. No. Extraño, no, como cuando le llaman así. Una monja. Le llaman así, no, hombre. Es que le llaman así. La imaginación es muy mala. ¿Qué quiere que le haga yo? Bueno, pues voy a imaginarte a la monja apareciéndote. Sí, te entra la pierna el chivo tremendo. Bueno. Pero bueno, Susana, pobre monja, no te quedes con esa imagen de la criatura. Pues parece ser que un suceso que tiene a esta fantasma como protagonista lo cuenta un habitante de la zona, que relató cómo se quedó paralizado una noche con un susurro escalofriante. Este hombre se encontraba durmiendo cuando sucedió. Y aunque en principio trató de no prestarle atención y seguir en su sueño, los perros comenzaron a ladrar hasta que de repente se hizo el más absoluto silencio. Entonces escuchó una voz que estaba susurrando su nombre. Aterrorizado, encendió la luz y comprobó que allí no había absolutamente nadie. En ese momento dice que la habitación se llenó de un frío como nunca había sentido. Decidió salir de la casa buscando de dónde provenía esa voz y entonces pudo ver a lo lejos la figura de esta monja. Él trató inútilmente de hablar con ella, pero la monja se giró y siguió caminando hasta que se perdió de vista en la oscuridad de la noche. No interactuó con él. No. Debe de ser impresionante encontrarte en un lugar como este y bueno, ver a una monja fantasma que siempre últimamente... Sobre todo a raíz del cine, uh-huh. Está creando tanta congoja en aquellos que ven este tipo de película, ¿verdad? Uh-huh. Pero en un lugar como Salto de Tenquedama, con esas vistas que tiene, que son impresionantes, y verte una aparición de una monja, debe de ser bastante impactante. También como hay poco. Como poco, ¿verdad? Yo me apuntaría, fíjate, a ver... Yo también. Algo de este tipo. Pero cuéntame más, Susana, de este apasionante tema. Porque hay registrados también suicidios por amor. Uh-huh. A ver. En efecto. Por ejemplo, tenemos el caso de Alberto Campos, que se quitó la vida en el año 1932, dejando escrita una carta con los motivos de su suicidio a modo de venganza con su mujer. Hola, joven María Prieto, quien siendo de una chica de buena cuna y a la edad solo de 18 años, decidió lanzarse al vacío por la ingratitud de su novio, según dejó constar en una fotografía suya. Hay que decir que en aquella época existían fotógrafos que hacían fotografías sobre la marcha y te daban la fotografía allí. Y ella, pues, estuvo por la zona, pues, aparentemente bien, y le pidió al fotógrafo que le hiciera una fotografía del lugar. Cuando se la dio, la dedicó, la dejó y se tiró. Uf, qué uh-huh. fuerte. Se encuentran, pues, miles las personas que decidieron que su desenlace fuese así de trágico en aquel lugar. Qué fuerte, la verdad es que este tipo de historia, fíjate que cuando hablamos de algo tan bello como puede ser amor, te encuentres que hay personas que bueno, le encuentran ese lado trágico Uh-huh. Es casi bequeriano, ¿verdad? Sí. Puede ser trágico, puede ser eterno, pero es tremendo. ¿Hay algún testimonio más en torno a todo esto? Pues se cuenta que en el hotel pueden escucharse alaridos espeluznantes y se pueden comprobar bajadas bruscas de temperaturas, susurro, que no provienen de nadie, y una sensación constante de estar siempre acompañado. ¿Y el personal que ha trabajado allí? Pues el personal que ha trabajado allí relatan también cómo se escuchan lamentos y gritos o cómo los objetos se desplazan solos. Incluso algunas personas que se han llegado a hospedar en el hotel dicen haber sufrido pesadillas durante esta estancia y haberse despertado con señales y arañazos que evidentemente no tenían antes de dormir ni saben cómo se han producido. Hay un trabajador que lleva muchos años allí, 12 uh-huh. años, nada más y nada menos. Uh-huh. Hoy, en la planta baja de Salto de Tenquedama hay un museo uh-huh. con paneles sí. que te explican toda la historia de lo que es el salto. Uh-huh. Y hay un trabajador que lleva allí 12 años. ¿Y qué le pasa a ese hombre? Pues este hombre cuenta cómo una noche se le apareció una mujer morena detrás de una de las ventanas. Esta mujer tenía la cara completamente ensangrentada y tal como la vio, desapareció. El hombre pues no quiso contarlo hasta hace muy poco y en otra ocasión pudo ver exactamente a la misma mujer. Estaba él dormido en su habitación cuando sintió como alguien se sentaba a los pies de su cama. Despertó inmediatamente y cuando abrió los ojos era exactamente la misma mujer sentada allí, observándolo. Y exactamente igual que la primera vez, tal como la vio, desapareció delante de sus ojos. Estos son pues, algunos de los relatos que han vivido las personas allí. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, me imagino que todo aquello es un río, el río Bogotá, que le uh-huh. da nombre a la ciudad, es prácticamente un cementerio, porque uh-huh. tantas personas que han perdido miles la vida y allí, miles. Es tremendo. Hay también una virgen allí muy especial, ¿no? La Virgen de los Suicidas. Qué fuerte. Uh-huh. La Virgen de los Suicidas. ¿Y dónde está ubicada? Pues la imagen está ubicada justo en el fondo del acantilado. Y ella es, pues, la silenciosa testigo de cómo todos aquellos quedaron sepultados en la bruma. Si te vas, fíjate, Bogotá tiene muchos atractivos. Si te vas unos 12 kilómetros, 12, 13 kilómetros, te encuentras el Salto de Tenquedama. Pero si te vas 6 kilómetros en dirección opuesta, te vas a encontrar con un lago, que es el lago Guatavita. Hay quien no le dirá nada a este nombre. Bueno, pues allí, en el lago Guatavita, es donde el cacique era cubierto de polvo de oro y donde se ubica la leyenda del Dorado. Uh-huh. Pues allí está precisamente el lago Guatavita. Está cerca. Es un lugar que se ha intentado tragarlo. Pero cuando lo dragaron, hay una leyenda que cuentan que se toca a fondo. En la empresa que gestionaba el dragado decide dejar la inspección para el otro día. Es curioso porque había objetos de oro, ofrendas rituales, y cuando llegan al otro día el lodo se había secado y era prácticamente cemento y no pudieron hacer nada. Hoy día el lago Guatavita está ya otra vez cubierto por las aguas, con una tremenda llaga en un lateral que es del dragado, y allí es donde por siempre y eternamente va a estar esa leyenda del hombre dorado, del cacique dorado, que le da paso a ese reino mitológico que decían que era el de las ciudades de oro, ¿verdad? Magnífica historia la que nos ha traído Susana. El Salto de Tenquedama, su historia, su leyenda, su fantasma, en un viaje que nos has propuesto hoy y que ha resultado apasionante. Compañera, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y a vuelta de una breve pausa con nuestro particular forma de en ver los misterios, seguimos precisamente hablando de la legión, de esas pautas, de esas claves extrañas que tiene la legión y que nos va a contar, pues nada más y nada menos que nuestro compañero Fede Padial, que la conoce muy bien, créanme. Será a vuelta de una pequeña pausa. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Y mientras que suena El Pacto de los Lobos, magnífica película, quiero dar la bienvenida a mi compañero, a Fede Padial, un buscador eterno de simbología, de lugares extraños, de todo aquello que nos llama la atención, un amante del misterio impenitente que no duda en apuntarse a todo lo que sea hacer algo por el misterio de forma constructiva. Quizás es de las personas más generosas que yo conozco en este aspecto. Y también porque evidentemente le honra el querer compartir todo lo que son esos conocimientos amplios, excelsos, que tiene de mil y una materia de la forma en la que lo hace. Fede, compañero, muy buenas noches. Buenas noches, José, y muchas gracias por los halagos. Creo que merecido, Fede, porque bueno, yo lo tenéis que decir ustedes, yo está muy feo que lo dijera. Yo disfruto mucho cuando hacemos alguna escapada, la última a Cádiz, me acuerdo, y tenemos la oportunidad de, bueno, de aprender contigo y de aprender de todo lo que haces, de todo lo que explicas, de todo lo que transmite. Y sobre todo esa gana y ese empuje que, ¿sabes? Se echan falta gente como tú en el misterio. Se echa mucho en falta. Contigo vamos a hablar hoy de algo diferente. Contigo vamos a hablar de la Legión, pero desde un punto de vista más misterioso. Eso es lo que va a ser el motivo hoy de tu exposición, que ya desde luego apunta maneras porque también hemos hablado de otros temas no menos interesantes de los que vamos a hablar. La Legión, Fede. ¿Por y para qué se cree? Bueno, tercio de extranjero. Cuidado porque se crea como tercio de extranjero. El nombre de Legión viene después. ¿Por qué se crea? Pues vamos a hilando porque sabes que lo que quiero, el puzzle que queremos conformar con todas las piezas que vamos a exponer es precisamente lo que para mí es un culto a la muerte en pleno siglo XX y continuando en el siglo XXI. ¿Para qué se crea la Legión? Esa es la pregunta. Ante todo, quiero decir que esta exposición que vamos a hacer, quiero que los oyentes, sobre todo, lo oigan desde un punto de vista histórico y curioso e interesante. Vamos a dejarnos de perjuicio y no juzguemos el porqué, sino vamos a ver la historia como es. De la Legión surge, hay una figura que y no podemos olvidarla, que es José Millán Astray Terrero, que es su fundador de nuestra Legión, de nuestro tercio extranjero. Tenemos que situarnos años 20, gobierno monárquico de Alfonso XIII y una guerra en África que, bueno, porque está desangrando a la juventud española. Estamos hablando de que teníamos ya los últimos coletazos coloniales que nos quedaba, que era prácticamente esos territorios del norte de África, territorio realmente baldío. Estéril, y que, claro. Y que, claro, si bien es un punto estratégico, disputado con Francia, tú lo sabes bien que eres un gran conocedor de la historia. Marruecos, además, estuvo ocupada buena parte de su tiempo por Francia y, evidentemente, el norte que era español. Hay un apunte importante, sí. Que nunca ha sido una colonia Marruecos, siempre ha sido un protectorado, o bien siempre. Francés o bien español. Siempre, y de hecho, con conflictos con España, porque, claro, al norte, en el Atlas, que era esa cordillera, que era prácticamente una frontera casi natural, te encontrabas ya la zona de Tetuán, la zona de... Y aquello era ya español, con lo cual era... Y fíjate que era ambicionado también por el mismo general Francisco Franco en caso de haber llegado a un pacto con el Tercer Reich. Fíjate la historia. Bueno, esa es otra historia apasionante, ¿no? Lo que se pidió para no entrar en conflicto, ¿no? Un imposible. Para mí se jugó bien en los cartas ahí, pero bueno, eso sería otra historia y otra tarde de debate en Voces del Misterio. Me la apunto. Retomamos, Fede. Retomamos. Bien, en el norte de África tenemos que situarnos. Marruecos no es, digamos, un país todavía. Son tribus dispersas prácticamente, cávilas. Y hay un señor que surge, que ni más ni menos que Abdelkrim. Abdelkrim es un señor del norte de África, criado en universidades francesas, un señor realmente ilustrado, y que tiene la visión de unificar a las tribus del Atlas, a las tribus del norte de Marruecos, y formar lo que sería, pues bueno, pues un país, y por supuesto tiene que echar a los españoles. Claro, después tendría que echar a los franceses, que eso es algo que una carta mal jugada por su parte. En principio, no, en contra los franceses parece no tener ningún problema, incluso parece tener simpatías por aquello de haber estudiado en Francia y tal, pero claro, los franceses sí sabían que después, si lograba echar a los españoles, después iban ellos. Por ello que luego, pues bueno, pues hay colaboraciones francesas con los españoles contra las cávilas. Pero lo que vamos, una guerra que está desangrando España. España no cuenta realmente con un ejército regular. Aquí nos tenemos que meter en historia del porqué aquello. Pero, en fin, al final lo que nos viene a cuenta es que esa guerra, bastante sangrienta, se está nutriendo de soldados de quintas. ¿Me explico? Te tocaba la mili, que ya la había, y te mandaban directamente a África a pegar tiros. Claro, estamos hablando de una tropa mal preparada, poco motivada, sabiendo que iba a morir, la sociedad española, pues, rindiendo cuentas a Alfonso XIII, lógicamente. Claro, en un principio se decide los famosos tabores y las arcas, ¿no? Que bueno, pues, básicamente, tropa nativa con oficialidad española, pero claro, una tropa poco fiable realmente y con muchas dudas que ofrecía, ¿no? El desastre de Anuada así lo confirmó, pocos años después. Bien, ¿qué es lo que hace este personaje que nos atañe, Millán Astray y Terrero? Él tiene la idea visionaria de crear un cuerpo de choque, un cuerpo de voluntarios, que absorba todas esas bajas. Lo cual, oye, en un principio resulta muy interesante. Alfonso XIII, de hecho, la coge con buena gana, piensa que puede ser una salida al problema que tiene con África y da permiso para hacerlo. Pero vamos a contar un poquito en Millán Astray y por qué hace eso. Sí, además es un personaje que es básico en esta historia. Claro, además totalmente. Sabes que si ves cualquier, metes en Google Millán Astray, te va a salir ese semblante, ¿no? Que realmente es un semblante que parece una calavera realmente, ¿no? Totalmente. Con ese ojo inoculado, ¿no? Esa barbilla hundida de también por un disparo, parece realmente, además jugaba muy bien, sabía jugar muy bien con lo que es la estética, ¿eh? Como ya veremos. Y claro, él siempre daba ese perfil, ¿no? De que realmente parece la muerte en persona, ¿no? Es un personaje muy, muy interesante. Y como vamos a ver, la gente lo tiene por un descerebrado, por un asesino, no. Por un tal y cual. Uh-huh. Y es una persona culta y como ahora veremos, con muchos recursos. Y algo importante, fundador de Radio Nacional de España, ya que estamos en la radio, uh-huh. Hay que decirlo. Hay que decirlo, que es también casa amiga y hermana. Hay que decirlo. Bien, vamos, fíjate lo primero que nos llama la atención. Su padre es Millán Astray. Él se debería llamar José Millán y Terrero. Sin embargo, él adopta el segundo nombre de su padre. Y fíjate el nombre, Astray. Astray. Astral. O sea, ya estamos teniendo una conexión de que él jugaba con estas cosas, ¿eh? Hay que decir, su padre es funcionario de prisiones, es abogado. El padre quería que estudiara Derecho, pero él con 15 años... pues directamente se mete en la academia militar. Estamos hablando, bueno, en esa época se podía hacer, ¿no? Uh-huh. Él sale de oficial, muy joven, directamente se marcha a Filipinas, él toca Filipinas, que son las últimas colonias que tenemos de ultramar. Él la toca, él está allí en Filipinas, y allí en Filipinas él se queda maravillado con los tagalos, con la manera de luchar de los tagalos. Los tagalos son los indígenas filipinos. Ellos luchan mucho con machete, ¿eh? Buscando el cuerpo a cuerpo. Aquello a él ya le da una impronta de que son unos guerreros, ¿no? Esa diferencia con el soldado europeo, ¿no? De esa guerra de trinchera, allí era muy diferente. ¿Y era una guerra abierta? Es allí una guerra muy diferente, una guerra de guerrillas, una guerra en la que el tagalo no va a buscarla, no va a esperar, sino va a ir al combate. No te va a dar tiempo a respirar. Esa es una de las improntas que ya él, que luego vamos a ver cómo se define en la Legión. Luego fíjate lo que te he comentado, su padre es director de prisiones, un hombre católico, como prácticamente todo el mundo en aquella época, y fíjate que su padre adquiere ese sentimiento de la redención, de que todo el mundo tiene derecho a redención, que luego vamos a ver que también es otra de las cartas que juega a crear el cuerpo. Él piensa, digo, su padre era muy, muy dado abogaba mucho por la redención de los presos. Y él, esa impronta la adquiere. Él piensa que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad, que todo el mundo se puede redimir. y vamos a ver cómo lo consigue, que sería con el tercio extranjero. Otra cosa más que él es un hombre que lee mucho, tiene varios libros escritos después. Y fíjate que él, en Filipinas, una de sus lecturas de cabecera, dicen que dormía, lo tenía en la mesita de noche y todas las noches lo leía, ni más ni menos que el Bushido. Uh-huh. Ese código de honor de los guerreros samuráis japoneses. Él ya está en la zona asiática, está en Filipinas, y se imbuye mucho quizá de esa mística oriental, ¿no? Que es muy diferente, volvemos a repetir, al credo que tenemos aquí judeocristiano, ¿no? Él también con eso se impresiona mucho. Tal es el caso que él hace, él habla perfectamente francés, él hace porque el código de los samuráis se traduzca al español. De hecho, prologa la traducción es de Luis Álvarez del Espejo. Aquí se llama el Bushido, el alma del Japón. Y él con esas tres cartas se va a plantear lo de crear un cuerpo. Fíjate lo que hemos dicho. Redención, el Bushido, que sería el arte, o sea, imprimir ese carácter, espíritu del guerrero oriental, japonés. Exactamente. Oriental, que no deja de ser un caballero, lo que teníamos aquí de... Totalmente. De las armas de caballería. Uh-huh. Y luego tiene esa necesidad de crear un cuerpo, él piensa que hay que crear un cuerpo. Para ello, se va a Francia, se va a Argelia, que es territorio francés, exactamente, a estudiar cómo se conforma la legión extranjera francesa. Cómo funciona, cómo... Uno de los grandes cuerpos de élite del mundo, dicho sea de paso. De los mejores cuerpos, junto uh-huh. con la legión española. Exactamente. Cuidado. Que no tiene nada que envidiarle, no. Cuerpos muy famosos. Bien, pues él, con estos datos, él ve cómo funciona, ve cómo se conforma, ve las necesidades que requiere, la forma de actuar. Con todo esto se lo presenta Alfonso XIII y, bueno, pues da que sí. Para ello se busca a los comandantes, digamos, más punteros de la época, africanistas. Sabes que aquí los militares de África se llamaban africanistas. Si un militar en esa época, cuando salía de academia, no se iba a África, era mal visto, ¿no?, por la demás oficialidad, ¿no? Porque era el destino que un militar debía de coger, que para eso había hecho la carrera. Bien, pues él se fija en un joven comandante, que no es ni menos que el comandante Franco, y otro que es Valenzuela. Valenzuela morirá a los pocos años en un combate, porque era de los que iba adelante, como esos reyes antiguos de esos comandantes de la cruzado y esos siempre, héroes. Siempre pues, en vanguardia. Tienen la misma premisa. Franco es de los mismos, Franco es de los que va a primera línea de combate, tiene muy respetado por la tropa, entonces él coge esos dos comandantes y decide formar la legión. Lógicamente se forma en el norte de África, la primera sede la tenemos en Ceuta, la famosa posición A, que es donde el primer cuartel de la legión. Bien, pues es lo que promete en ese cuerpo extranjero, además lo hace el cuerpo extranjero, cuidado con este detalle, que fue muy criticado por la oficialidad española, porque ya habíamos tenido el problema con los nativos africanos, y sin embargo él apuesta por los extranjeros, que eso lo adquiere de la Liga Extranjera Francesa. ¿Qué es lo que él ve de cuando le decíamos, oiga, pero es un extranjero luchando por España? Y dice, perfecto, es un señor que está luchando por nuestro país y no es español, o sea, es que si muere, no muere un español. Con aquello cayó a la opinión de la oficialidad de la comandancia y decide formarlo. Un cuerpo de extranjero en el cual tú puedes volver a empezar, por eso aquello de poder dar otro nombre. Cada uno será la que quiera, nada importa su vida anterior, como reza la canción. Y a partir de aquí lo que pretende crear un cuerpo de choque que vaya directamente a primera línea de combate, dispuesto a morir. Oye, ojo, no a morir por morir, sino a morir para salvar más vidas, absorber bajas, que se llama. Y bueno, y un cuerpo voluntario, por supuesto, porque ahí no se puede, lógicamente no es para mandar a nadie. Y bueno, pues por la legión ha pasado desde delincuentes de la más baja estopa, de la alta estopa, famosos carteristas, famosos butroneros, hasta poetas, escritores. Era una opción, ¿no, Fede? Era una opción, tanto para el que pretendía redimirse como para el que buscaba aventuras. Antes lo has dicho bien, redención. El que busca la redención y el que busca la gloria. Y el que busca aventuras. Y el que busca aventuras, como la legión extranjera, igual. Pasó con muchos legionarios que han pasado. que simplemente buscaban una aventura, cansados de la vida, cansados, en fin, de lo que es la monotonidad, pues era una buena manera de tener aventuras y nunca mejor dicho. Dicho esto, se forma y, bueno, pues los voluntarios, pues la verdad es que tiene bastante éxito el cuerpo. Hay que decir, el primer contingente son catalanes, vienen de Barcelona, 9 catalanes, son los primeros que conforman la Legión. Es curioso el hecho, dicen que anarquistas, que venían de sus historias allí. Pero bueno, con esto se forma el tercer de extranjeros. Y bueno, pues hoy, además he querido decir hoy, porque son 99 años que cumple el cuerpo hoy. El año que viene será el centenario, que habrá, bueno, pues habrá sus festejos y sus cosas. Hay que decir que yo soy el antiguo caballero legionario. Entonces esto para mí, pues, me place mucho de contarle, de compartirlo con ustedes. Y tiene mucha importancia, Fede, porque sí. Lo cuentas desde el punto de vista de quien lo ha vivido y de quien lo ha conocido. Y lo más importante, de quien lo ha sentido. No solo basta vivir algo, hay que sentirlo. No basta vivir algo. Exactamente. Hay que sentirlo y hay que conocerlo, hay que estar dentro para hablar de las y cosas. El que es caballero legionario, toda su vida lo es. Claro, el juramento es para siempre. Que luego le hablemos del juramento. El juramento realmente es para siempre. Oye, hay una cosa, Fede, hay una cosa que me llama mucho la atención, que es el uniforme. El uniforme tiene una simbología. Tú, a ti que te gusta todo esto. Claro, claro. Ahí es donde vamos ahora. Eso es otro de las genialidades de Millán. Está ahí, fíjate que, claro, él pretende hacer un cuerpo de élite, un cuerpo especial. Y lo primero que hace es imbuirlo de una mística totalmente diferente. Ya hemos hablado de Bushido, que lo veremos reflejado en su espíritu. Y hasta la uniformidad, hasta cualquier detalle, va a ser diferente al de los demás cuerpos. ¿Para qué? Para que el caballero legionario se sienta diferente a los demás. Prácticamente para que se sienta mejor. O sea, yo soy mejor que los demás. Porque si era un cuerpo como los demás, pues claro, ya eso existía. Eso no tenía ninguna gracia. Entonces, desde el uniforme hasta todo, o sea, vamos a ver que hasta la banda de música lleva cornetas y lleva fanfarrias en vez de cornetas y lleva unos tambores que son más grandes que los normales. Hasta en eso se diferencia. Esos instrumentos, por cierto, están inspirados en los tercios de Flandes, que de ahí lo de tercio, porque él intenta imbuir también ese espíritu de esa gloria que tuvieron los tercios de Flandes, que sabes que fueron dominar los campos de batalla en Europa durante más de 100 años. Pues también esa es una de las improntas que le prende, ¿no? Al uniforme. A los tercios. De hecho, los cuatro tercios se llaman como los cuatro, grandes de Flandes. Pero bien, fíjate, el uniforme, el color diferente. El pecho descubierto, sabes que es un hecho muy típico, lo de cuando te iban a fusilar, abrirte la camiseta, ¿no? Para recibir a la muerte con honor, de frente. Eso es por eso, no es porque sean, aparte de que fueran muy chuletas y tal, eso lo va después, los había más chuletas y los había menos chuletas, eso te lo puedo decir yo que estaba allí, pero sí es directamente, ya estás demostrando a la muerte que no le tienes miedo, que la esperas con el pecho descubierto, ¿eh? Ya tenemos ahí unos de esos. Luego tenemos el famoso gorrillo legionario, ese chapiri. Hay que decir que el primer gorro realmente es el chambergo, ese gorro de ala, porque hace muchísima calor en África y era el que se utilizaba. Pero luego se cambia por ese chapiri. El chapiri viene del ros, que es un gorro típico militar. Con su bolita, ese que hemos visto. Sí, es bastante. Bien, pues hasta eso tiene su porqué. ¿Y cuando vemos, cuál cuando es el porqué, Fede? Dime. ¿Cuál es el porqué? No nos dejes con la intriga. Venga, vamos a ver. Me gustaría, esto es muy gráfico realmente, pero si alguien tiene algún chapiri a mano, lo puede comprobar. Lo primero que le llama la atención es el verde. Verde, estamos hablando del campo. De ese campo de batalla en el que vamos a vernos reflejados. Sobre él vamos a ver unos ribeteados rojos, los ríos de sangre que van a correr por ese campo. Pero es que ese ribete hace formas. De hecho, no es igual en un ala que en otro. Son diferentes. Y si nos fijamos, vamos a ver dos letras. La V de voluntario y la M de muerte. Porque al final será lo que vamos a encontrar, posiblemente. Fíjate que ya estamos hablando, ya estamos viendo reflejada esa muerte hasta en el gorrillo. Luego tiene esa característica borla, que uh-huh. Eso tiene un significado de siempre en el ejército, que son todos unidos bajo un mismo mando. Son muchos flecos, pero están unidos todos por uno. Roja en la tropa, dorada en la oficialidad. esa bola también tiene su historia, que ahora la contaré. Y luego, pues, lógicamente, el emblema legionario. Porque en el tercio no tenemos escudo, tenemos emblema, ¿eh? Los escudos son de los equipos de fútbol. Estamos en el Sevilla, se puede decir. Bien, pues, ese emblema, ya también un poquito, ese emblema va a cambiar, lógicamente. En un principio va a tener la corona real, luego en la República va a quedar sin corona. Luego en el régimen de Franco va a quedar sin corona, lógicamente. Y luego va a volver con Juan Carlos, con nuestro antiguo rey, ahora con Felipe, otra vez luce lo que es la corona. La corona, sí. Es un signo monárquico, además. Claro, date cuenta que la legión se formaba, como hemos dicho, bajo una monarquía. El rey Alfonso... Sigue en una monarquía. Sí. Hay que decir que durante la República también fue fiel a la República los primeros años. De hecho, fue muy utilizada por la República, ¿eh? Algo que mucha gente ignora y parece que, ¿cómo hace eso? Pues sí, ¿no? De ahí tenemos la represión de Oviedo, en la que la República utiliza la legión de manera brutal contra el levantamiento obrero que hay allí. Pero bueno, eso es otra guerra. A lo que vamos, que es lo que nos interesa. Ese borlón que hemos hablado, ahora hablaremos del emblema también, ya que lo conformo. Esa bola tenía doble función. Una es que te espanta las moscas de la cara, que en África hay muchas, y las chincheras, y en el combate una mosca te puede acelerar un tiro. Y luego hay una costumbre legionaria que era la de dalear ese gorrillo y alargar la borla mucho, que es la típica imagen del legionario que hemos visto con esa borla que le baila prácticamente delante de la cara. Ladeado siempre hacia un lado. Bien, resulta, ¿sabes?, que los cabileños, los rifeños, tienen muy buenos tiradores. Ese arcabuz que vemos muchas veces en los restaurantes árabes y tal, cuando vamos, ¿no?, en las tiendas, ¿no?, porque ellos están más recolocados mucho de subir, son muy largos, muy largos, muy largos. Eso es de un tiro. Entonces tenían muy buenos tiradores, además eso tenía un alcance muy, muy lejos para la época. ¿Qué ocurre? Que tenían muy buenos francotiradores, la misma historia del Vietnam, ¿no? El miedo al francotirador. Bien, pues los cabileños se habían dado cuenta que apuntando a la bolita le volaba en la cabeza al legionario. Por lo cual los legionarios, ¿qué hicieron? Dalear esa bola de tal manera que los tiros pasaban justo al lado tuyo y no te reventaban la cabeza. O sea, es una cosa muy práctica y muy curiosa. Porque vamos a repetir que buscamos la muerte, pero no voluntariamente. La muerte llegará, ¿eh?, cuando tenga, lógicamente, pero no la buscamos a lo loco. No la buscamos a lo loco. Vamos con el emblema, volvemos a los tercios. Da cuenta ahí, Millán Astre otra vez juega con la mística de los tercios de Flandes. Y va a adquirir, pues, las armas de los tercios, que son básicamente la pica, la ballesta y el arcabuz. Sobre una pica cruzada en aspa, vamos a ver la ballesta y el arcabuz. Firme como una pica, veloz como una ballesta y letal como un arcabuz. ¿Vale? Las tres armas que también está hablando del carácter legionario. ¿Siete? Hasta donde llega la historia. Hay que decir que el emblema es posterior. El primer emblema son dos machetes cruzados, porque el legionario buscaba mucho el combate, ese combate como los tagalos, el combate a bayoneta. Claro. De hecho, desarrollan una técnica muy novedosa para la época, que ahora comentaré ligeramente. El emblema lo diseña un capitán de infantería, don Justo Pardo Ibáñez, y es en el 23, tres años después de la fundación. Te he dicho que te iba a comentar, lo del combate. La legión inventa un método de combate muy interesante, muy, muy bestia, pero muy interesante y muy práctico. Frente a una guerra de guerrillas, de trinchera, como hemos hablado, de a ver quién sale gastante las balas, o esperamos la noche para atacar, ellos cogían 3 o 4 legionarios cargados de granadas de mano, se tiraban contra la trinchera enemiga tirando granadas, sin dar tiempo al enemigo, porque lógicamente te cubres cuando hay fuego de granada, y conforme se agachaban, cargaban. O sea, asaltaba las trincheras de una manera brutal. Esta táctica después desde el norte de África la trasladan a la Guerra Civil Española, y claro, barrían trincheras, porque era una técnica, te digo, que no era la típica ni la utilizada. Más cosas que nos interesan de la uniformidad. ¿Sabes que el uniforme tiene también un barbuquejo? Ese gorrillo lleva un barbuquejo, es una cinta de cuero negra con la que siempre normalmente la vamos a ver al legionario cerca de la boca o en el mentón. Eso al principio no lo hay. Eso viene con las unidades de caballería mecanizada, o sea, cuando tienen tanques. ¿Por qué? Pues porque se le volaban los gorrillos, entonces se ajustan ese barbuquejo, que es negro también, señal de luto, como ahora veremos, barbuquejo de cuero. Y implanta, pues tiene que estar cogido de alguna manera, con los dos botones de infantería, que además son dorados, hablándonos ya de la gloria que ha cosechado la Legión. Ya estamos hablando de una época bastante posterior, ¿eh?, cuando se forma la unidad de la famosa Bacalí, que era una unidad de caballería motorizada, vamos, lo que son tanquetas y pequeños tanques de carros de combate. Fíjate que he dicho lo de barbuquejo de negro. En un principio la Legión, los correajes se los compran a los ingleses, son correajes de lona de excedente, y luego adoptan lo que son el típico correaje de cuero, pero que es color avellana. Las chinchas negras vienen después. ¿Cuándo vienen después? Pues bien, nos tenemos que ir al año 31, en Ceuta, otra vez de nuevo. Hay un coronel, jefe del segundo tercio, don Juan Mateo y Pérez de Acejo. Bueno, pues este señor es muerto, es asesinado por un antiguo, ese sí lo podemos decir, es legionario, porque a los que se echan son echa de la Legión. Un sargento, porque quiere decir que la Legión, cuando tú verás eso de que allí hay muchos delincuentes y tal, el delincuente normalmente iba a pasarlo muy mal allí. Pero es que si no se redimía, se iba fuera de la Legión, además lo borraban del libro, no contaba porque no era digno, ¿no? Bien, pues este señor muere, era un coronel muy querido por el legionario. Y en su funeral, ¿qué hacen? Pues pintar esas trinchas que eran color avellana, de negro, con betún de las botas, la pintan de negro en señal de luto. A partir de ahí quedan las trinchas siempre en negro, en señal de luto por los caídos de la Legión. Fíjate que estamos otra vez con el culto a la muerte y a los caídos, ¿eh? Hasta eso está reflejado. Más cosas que nos interesan. Los monumentos legionarios. Dentro de la Legión, pues en cada cuartel que había, en cada fuerte, sobre todo en los del norte de África, pues había un monumento a los caídos, un monolito. Normalmente, si vas a un cuartel, suele haberlo en todos, ¿no? Porque casi todas las unidades pues tienen muertos a su espalda. Esos monolitos pueden ser, pues, lo que hemos dicho, un monolito, ¿no? Con alguna figurita, algún emblema de la unidad, alguna historia. Siempre, pues, a los caídos por Dios, por España. En fin, ya según las épocas, pues hacían los. Y la Legión normalmente son la Legión a sus muertos, directamente. Así, sin más palabras. Y a día de hoy, pues también son bastante, digamos, light, ¿eh? Porque antiguamente tenemos fotos de los asentamientos africanos y podemos ver desde buitres enormes formando el monolito, auténticas parcas, o sea, lo que es la canina, como la entendemos, con la guadaña, segando. La muerte. Así se conformaban los monolitos y los monumentos a los difuntos de la Legión, ¿eh? En Sidibuya, por ejemplo, era un buitre enorme, que siempre me llamó muchísimo la atención. Recuérdame que te lo enseñe cuando te vea, porque es impresionante. Y es un buitre con la Legión a sus muertos, ¿no? O sea, fíjate que lo de la muerte lo tienen presente, lo tenemos presente y no lo escondemos con caídos, con tal, no. Muertos. Son muertos y muertos son. Y además muertos por una razón, como estamos contando. Pregúntame más cosas. Tenemos poco tiempo, pero me quedo con algo que es con el himno. Eso es imprescindible. Le vamos a dedicar una segunda parte, porque se me quedan muchísimas cosas que preguntarte hasta el Cristo de Mena, ¿verdad? Claro, fíjate que hasta el Cristo es el Cristo de la buena muerte y las ánimas. Exactamente. Cristo muerto. Es el momento de Cristo muerto. Sí, pero es que hay tantas cosas que desconocemos de la Legión y que tiene todo un punto interesante, secreto, misterioso, oculto, desconocido, que es apasionante. Pero me quedo con el himno para finalizar. Tenemos poco tiempo. ¿Qué nos puedes decir de ese himno? Hombre, ¿sabes? El famoso novio de la muerte. Bueno, el novio de la muerte tampoco es la canción original. Eso, en un principio, la Legión lo que cantaba, pues la Madeló, las canciones de época de militares. Sin embargo, fíjate que el novio de la muerte, además, es una historia muy chula, muy interesante. Se adapta un año después prácticamente. Y es un cuplé. Es un cuplé que cantaba Lola Monte, la famosa cupletera, con letra de Juan Costa Casal, ¿eh?, famoso en la época también. Y fíjate, es un cuplé que la primera vez se representa en el Teatro Vital de Málaga, famoso. Málaga tiene mucha relación con la Legión, como veremos si hacemos la segunda parte. Y al día siguiente se lo estrenan en el Teatro Cursal de Melilla. El Teatro Cursal de Melilla, donde se juntaban, pues, toda oficialidad, embajadores, gente, en fin. Claro, aquella canción, ¿de qué hablaba? Hablaba de un legionario que muere, o sea, que se alista a la Legión buscando la muerte. Este sí busca la muerte para encontrarse con su mujer, o sea, con su querida, que había fallecido recientemente. ¿Eh? O sea, realmente, novio de la muerte, pero o sea, abrazo a la muerte para buscar a mi novia de verdad, ¿eh? Sí, sí, es tremendo, ¿eh? Cuidado, es tremenda, además la letra es tremenda realmente. Y fíjate que, bueno, pues, conforme la escuchan directamente la Legión, dice, esto lo adoptamos del tirón, y de hecho hasta nuestros días. Pero es que claro, es que posiblemente esté inspirado en el primer caído de la Legión, que es el cabo Baltasar Queija Vega, en el cual la leyenda nos transmite que cuando es el primer muerto, lo recoge, porque la Legión nunca abandona a los muertos, y dentro de su pecho llevaba una carta, como dice la canción, en la cual le escribió unos versos a esa amada suya que había muerto. Y él, cuando siente a su querida que se ha ido, que la ha abandonado, él decide ir a buscarla. ¿Cómo la busca? Pues se ha visto la Legión para buscar la muerte. Y una vez más nos lleva a la palabra muerte. Sí, hay una relación intrínseca entre lo que es toda la simbología legionaria con lo que es la muerte. Con claro. Razón aquello de soy el novio de la muerte. Soy el novio de la muerte. Pero indudablemente hay que saber la simbología y hay que saber esa historia que nos has contado y que ha resultado apasionante. Fede, sé que se nos quedan cosas en el tintero. Nos quedan muchísimas. Pero yo quiero retomar esta historia. Yo quiero que me sigas contando mira, tenemos muchísimas temas para tirar, para seguir. Tenemos la historia de Cristo de Mena. Tenemos las reliquias legionarias, porque la Legión guarda sus reliquias. Tenemos las mujeres, tenemos a las cantineras. Tenemos las famosas cantineras, claro. Es que eso de las mujeres necesito la Legión. Las reliquias. Tenemos las reliquias. Pues, ¿qué te parece si la semana que viene y no? Cuidado, porque... y el padre Huidobro, que el padre Huidobro. El santo legionario. Bueno, no es santo. Bueno, nunca se ha conseguido. Santo of the record, ¿no? Pero sí, para la Legión, sí, fue un santo en su época. Fue un personaje muy interesante. ¿Qué te parece? Muy maltratado. ¿Qué te parece si el próximo programa de curso tocamos precisamente esta segunda parte de este tema tan apasionante? Vale. ¿Te parece? Y algo también que los oyentes le van a encantar, el famoso detente bala recuperado por la Legión en Afganistán, ¿eh? Y también me contarás lo de la cabra de la Legión, que hoy va la cosa de cabras y de chivo. Hombre, las mascotas son muy buenas. ¿Y de por qué tienen ese paso tan rápido? Fede, venga. Muchísimas gracias. A ustedes como siempre, amigo. Seguimos con esa unidad que tenemos y con esa unión por los temas que nos cuentas y por los secretos que nos desvela, y retomamos este tema el próximo programa. Muchísimas gracias, compañero. A ustedes. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio. El tema OVNI siempre llama la atención. Por un motivo u otro, siempre está en el candelero. Hace pocos días podíamos escuchar y ver la noticia que, en este caso, la Marina norteamericana afirmaba que al menos dos grabaciones de OVNIs entre el 2004 y el 2015 eran reales, en tanto en cuanto eran objetos voladores no identificados. Y con nuestro compañero Héctor vamos a hablar de un tema que está relacionado con el tema OVNI y que tiene mucho que ver con esa progresión, con esa evolución que ha tenido a lo largo de los tiempos y que pasó del año 1947 simplemente de ser avistamientos lejanos de lo que se denominó popularmente como platillos voladores no identificados a lo que en la actualidad es decir, un misterio que está muy abierto, que tiene muchísimas aristas y que indudablemente es una progresión que vamos a hablar, que vamos a comentar, tanto mi compañera Carmen Bravo como yo, con nuestro compañero Héctor. Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Carmen. Encantado de estar aquí y enhorabuena por la temporada que comenzáis. Y bueno, sí, hablaremos un poquito de OVNI, ¿no? De esa mitología, de esa evolución, ¿no? Un poquito del tema OVNI. Muy buenas noches, Héctor. Buenas noches, Carmen. ¿Por qué cree que es necesaria hacer una breve revisión histórica al respecto de la mitología que se ha creado respecto a los OVNI? Bueno, pues sobre OVNIs, ya lo sabéis, se agitó mucho y todos hemos, bueno, los que nos gusta sobre todo el tema OVNI, hemos leído muchos libros diferentes, ¿no? Sobre el tema OVNI. Fijaros, porque mencionaba José Manuel a la entrada de la entrevista de este tema que vamos a hablar, que vamos a compartir. Mencionaba que a raíz de esa noticia, ¿no?, del reconocimiento por parte de la Armada de que ciertos vídeos eran en efecto de fenómenos, ellos le llaman aéreos anómalos, ¿no? Uh-huh. Pues hace unos días yo revisaba en Google cómo el número de páginas web que hablan de ovnis, y solo en Google, hablando de ovnis en español, había unos 20.600 millones de resultados en español y 237.000 millones en inglés, con las siglas UFO, con las siglas Unidentified Flying Object. Hoy en día, a raíz de esas noticias, ya son 24.700 millones en español y 391.000 millones en inglés. O sea, que nos podemos hacer una idea de lo que supone el fenómeno OVNI, ¿no? Muchas veces, quizás que yo hago la creencia y demás, pero bueno, que lo que mueve y lo que se comenta, ¿no?, en todo el mundo. ¿Por qué es necesario, quizás, hacer una pequeña retrospectiva? Quizás, vamos, según yo entiendo, y creo que, bueno, luego a lo largo de lo que vamos a hablar ahora, pues lo iremos poniendo de manifiesto, entender un poquito el origen del tema OVNI, y entender sobre todo el origen para mí del tema OVNI radica en el siglo XIX, en esos avistamientos que vamos a comentar ahora, curiosos. Si bien para muchos se comienza en 1947 con todo el tema de Kenneth Arnold, si entendemos un poquito, o si nos adentramos un poquito en la historia, además hoy en día gracias a universidades americanas podemos tener periódicos de la época perfectamente disponibles online, si entendemos un poquito cómo fue evolucionando el tema ufológico en esos momentos previos a la moderna era OVNI, digamos, podemos entender un poquito mejor toda la fenomenología OVNI, la mitología, lo que es mitología, ¿no? Ese fenómeno real OVNI y lo que hay alrededor. Y para ti, por ejemplo, Héctor, ¿dónde y cuándo se originan esos primeros mitos? Bueno, para mí, me comentaba un poco del siglo XIX, es donde empieza. Para mucha gente posiblemente comience antes, ¿no? Hay mucha gente que sigue aliens ancestrales u otras teorías, ¿no?, que tergiversan siempre un poco la historia y nunca se aclara y nunca consiguen aclararlo del todo, pero realmente desde un punto de vista objetivo la era OVNI empieza para mí en el siglo XIX y es con esa primera gran oleada que comentaba, esas Mystery Airships, esas aeronaves misteriosas de 1996 y 1897 que sirvió como caldo de cultivo para una serie de historias que se generaban alrededor. Algunas verdaderas, otras quizás falsas, otras, como veremos, totalmente falsas, pero que se generó una especie de, digamos, no historia colectiva, pero a raíz de unos avistamientos posiblemente que fuesen totalmente reales y verídicos y extraños, pues una serie de fantasías y de un poquito, ¿cómo diría?, moda mediática en los periódicos puedo llevar a historias de este tipo, ¿no?, un poquito curiosas, ¿no?, de esos fenómenos que la gente avistaba a finales del siglo XIX. Las aeronaves misteriosas reaparecen brevemente en el siglo XX, pero desde entonces hasta el avistamiento de Kenneth Arnold pasan casi 50 años. ¿Evolucionó de alguna manera la mitología OVNI en ese tiempo? Vamos a ver, sí, pero primero es conveniente quizás revisar un poquito todo lo que ocurrió con las aeronaves misteriosas. Pues cuéntanos. En noviembre de 1896, el 18 de noviembre, tanto el Sacramento del Union como San Francisco Call se hacían eco de un primer avistamiento, una breve columna, ¿no? Hablando un poquito de este primer avistamiento, que era simplemente una aeronave a unos 300 metros de altura y que fue visible durante más de media hora por la noche. Y al día siguiente, ya el San Francisco Call, ese periódico, recogía más de una decena de testigos, ¿no?, que hablaban de esos avistamientos, una especie de dirigible, con una luz eléctrica muy grande, un reflector muy grande, el doble de potente que una luz normal, y que, bueno, ya entonces se culpaba a un autor, porque ya incluso en la primera columna del primer día se decía que podía ser algún inventor un poco loco que lo estaba probando por la noche, ¿no? Y aquí, incluso en la edición del 19 de noviembre, se llega a culpar a Thomas Alva Edison. Esa culpabilidad de Thomas Alva Edison fue evolucionando durante todos esos avistamientos hasta llegar al punto de que Thomas Alva Edison tuvo que desmentir esos supuestos, obra que fuesen obra suya, ¿no? Esos dirigibles extraños. Directamente, para resumirlo mucho, porque sé que el tiempo es oro en radio. Sabes que sí. Hubo varios testigos y evolucionó de una manera muy fácil. Al principio los testigos solo declaraban que habían visto una especie de nave propulsada de diferentes maneras y que coincidía con una especie de dirigible moderno, ¿no?, que podía ir más rápido y demás. Incluso había gente que era asistente del tranvía y demás, ¿no?, que decía que no solo él, sino que incluso tenía testigos de trabajadores que también estaban convencidos del avistamiento, que habían visto y demás. En ese momento no se decía nada del tema extraterrestre. En ese momento no había nada que fuese, digamos, más allá de una especie de experimento extraño. Es curioso que poquito antes, ya la ciencia ficción de la época, que también la retomaremos ahora después de todo eso, de todo esto que pasó a finales del siglo XIX, ya marcaba, contaba con novelas un poquito fantásticas sobre el tema de los globos y de las islas flotantes también, que otra novela que, en este caso, Julio Verne, ¿no?, que estaba publicada en ese entonces, ¿no? Ya fantaseaban con temas de globos, de aeronaves, de cosas un poco curiosas para la época, aunque ya estaba inventado el globo aerostático a finales del siglo XVIII y incluso antes, como sabemos, había diseños previos. Pero hubo una novela que muchos tachan como una culpable de estos avistamientos o de detonarlos un poco, que era Rubo el Conquistador. No sé si lo detonó, yo principalmente creo que fue una aeronave realmente extraña inventada por alguien que la detonó y que luego se fue creando el mito. Pero en esta novela de Rubo el Conquistador, de Julio Verne, hay un enorme autogiro multihélice que se llama Albatros, que demuestra el poder de la navegación aérea sobre otros ingenios de otros personajes, ¿no? ¿Acaso el tema aeronáutico ya era conocido incluso en los periódicos de la época podemos leer algunas páginas antes de esos avistamientos sobre diferentes aeronaves espías, incluso, ¿no?, que podían existir o que se estaban fabricando. ¿Acaso estos primeros testigos pudieron ser probablemente testigos de algo extraño? De hecho, bueno, incluso tanto llegó a virtuarse el tema o incluso a popularizarse que incluso la revista Scientific American llegó a tratar el tema. Pero bueno, si bien estos principios de la Mystery Airship eran bastante creíbles, bastante verosímiles, luego se fue virtuando y fue cuando en 1897 se publica que pudiera ser de naturaleza marciana, pero más allá incluso de que se rumoreara esa naturaleza marciana, hubo un ex senador de Arkansas que incluso dijo que estamos en plena crisis de España con Cuba, con Estados Unidos, y la guerra de Cuba estaba en ciernes, quedaba poco para la explosión de USS Maine y que se detonase esta guerra que tuvimos con ellos. Incluso un ex senador de Arkansas decía que él había visto unos tripulantes de estas naves y que iban a matar a españoles a Cuba, para que tengamos una idea, ¿no? Sí. Entonces era bastante curioso, ¿no? Empezó a virtuarse, se crearon fake news, se crearon noticias que se aprovecharon un poco de esta digamos tendencia, ¿no?, mediática de finales del siglo XIX. Incluso se comenta que el famoso ovni de Aurora, una investigación de una de las alcaldesa de Aurora, Bárbara Brammer, lo que dice ella es que probablemente en esa época estaba a punto de morir el ovni Aurora, y que probablemente todo fue un invento para intentar atraer más población o más recursos al pueblo, ¿no? Y que pudo haberlo conseguido en esa época. Realmente las aeronaves, como dices, desaparecieron, pero continuó, aunque apareció brevemente a principios del siglo XX, pero continuó algo muy curioso, continuó la ciencia ficción. La ciencia ficción a lo largo del siglo XX continúa, y continúa de manera muy célebre a partir de la famosa revista Amazing Stories de Hugo Herzberg, dentro de su compañía de Experimental Publishing, y otras revistas similares, tanto de Hugo Herzberg como de otras personas, algunas paralelas que eran Side Wonder Story, Air Wonder Stories, siguieron esta temática, ¿no?, de ciencia ficción, y ahí publicaban gente tan conocida o se republicaban incluso relatos de gente tan conocida como H.G. Wells, Julio Verne, Aldous Huxley, Jules Huxley, hermano de Aldous Huxley, Edgar Allan Poe, Lovecraft, incluso el propio Herzberg, que era aficionado a este mundillo de ciencia ficción, y otros muchos autores muy importantes, ¿no?, de la época y de épocas anteriores, porque se reciclaban muchos relatos. Y en esas revistas había naves espaciales, invenciones extraterrestres, máquinas robóticas, incluso vemos portadas a todo color con, digamos, artefactos que nos recuerdan un poquito a la forma de los ovnis modernos, ¿no? Pueden recordar un poquito a esa forma, aunque ya todavía no adquirían esa forma circular, pero ya había naves que invadían la Tierra, había naves que volaban por el espacio, había extraterrestres que podemos ver con una forma de gris muy peculiar, ¿no?, como los grises actuales. Entonces hubo toda una revolución, y más allá también incluso en el cine, aunque al principio Alita o Metrópolis eran películas mudas, en los años 30 empezaron a llegar Flash Gordon, King Kong, etcétera, ¿no? Entonces, así podríamos tener en cuenta, con esto podríamos tener en cuenta que durante todo el siglo XX, a principios, aunque no había un fenómeno ovni como tal, bueno, podemos si buscamos, solo encontramos defensores de algunos casos, pero no había una fama del fenómeno ovni como tal hasta 1947, pero sí que la ciencia ficción iba cultivando unos principios para que la gente luego interpretase de una manera determinada esos avistamientos ovni. Cuando se habla de razas extraterrestres, los reptilianos, los aliens, que parece que se han originado hace muy pocos años, ¿cómo crees tú que llegamos aquí, hasta ese momento? Bueno, vamos a ver, eso viene en gran medida por parte de la ciencia ficción y por parte de toda esa ciencia ficción que se fue cultivando durante todo el siglo XX. La ciencia ficción, todo el tema del cine y de la televisión, que ya empezaba a haber este tipo de series y películas, y sobre todo a raíz de todo lo que se originó a partir de Kenneth Arnold, del avistamiento de Kenneth Arnold. Recordemos que con el avistamiento de Kenneth Arnold, aunque para mí, lo hemos hablado también alguna otra vez, creo, encuadra mucho dentro de algunos parámetros, y esto podríamos hacer en varios programas, con lo cual, pues pero sí. Encuadra mucho con que fuese algún tipo de proyecto militar secreto que tuviese relación con las alas volantes, pero luego la transferencia pública que tuvo y, como sabemos, esa tergiversación de los periódicos por el tema de identificarlos como platillos volantes cuando él decía que volaban como platillos, etcétera, pues le empezaría a dar ese cariz de platillo al objeto. Retomando con el tema extraterrestre, durante esa, justo a raíz del tema de Kenneth Arnold y sobre todo de Roswell, la gente empezó a imaginar lo que podía ir dentro de esos platillos. ¿Y qué referencia teníamos? Teníamos la referencia del cine y teníamos la referencia de esas revistas de ciencia ficción. Y una de las teorías era esa teoría de que fuese algo extraterrestre. Y con esa teoría y con esa hipótesis jugó mucho la televisión y el cine de los años 50. En los años 50, muchos extraterrestres, muchas películas extraterrestres, y sobre todo en los años 60, pero ya en los años 60 está La invasión de supercuerpos de Don Siegel, El ultimátum a la Tierra, Plan 9 en el espacio exterior. Sí, y que... todo esto empezó a popularizar mucho el fenómeno OVNI. Además, también en libros como Los carros de los dioses de Daniken o de Zecharias Sitchin, con su teoría de los antiguos astronautas, que sigue hoy en día muy en boga, aunque no tiene mucha base y están, desde mi punto de vista, muchas teorías cogidas con pinzas y tergiversadas. Pero bueno, se apunta a la idea de que algunos aliens ancestrales fueron nuestros dioses en el pasado. Esto también creó toda una serie de fantasía en la gente acerca de esos extraterrestres que podrían haber. De lo que es evidentemente el fenómeno OVNI, de los extraterrestres y los tripulantes de las naves, que es lo que nos hablaba, entre otros, pues fíjate, el bueno de Salvador Freixedo. Héctor, muy interesante el tema, particularmente el tema OVNI, sabes que es uno de los de esos primeros misterios con los que yo tuve contacto, siempre me llama la atención, pero esta exposición que nos has hecho hoy en un nivel histórico, pues ha enriquecido un poco más un tema que desde luego pasó a ser el misterio del siglo XX y que va a ser el misterio también del siglo XXI. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias a vosotros. Nos quedan muchas cosas en el tintero. He intentado resumir lo que he podido. Ha estado perfecto. Pero bueno, ahí estamos y ahí está. Solo simplemente para terminar y finalizar, en un minuto, aunque haya hecho toda una introducción histórica, cómo se ha podido tergiversar un poco el fenómeno, y demás, no quería terminar sin hacer un pequeño regato al estudio de este fenómeno extraño que a mí personalmente me apasiona. No sabemos lo que hay detrás, ha habido muchos fraudes, ha habido mucha mitología y ha habido mucha gente que se ha aprovechado o no se ha aprovechado. También ha habido muchas desclasificaciones incompletas y mal hechas, que es otro punto que me quedaba por tocar. Esas desclasificaciones que se han hecho a medias tintas o que se han hecho intentando dotar de un significado que no tenía algún avistamiento. El fenómeno OVNI para mí es algo muy interesante que sigue hoy en día en boga y que seguirá en boga hasta que comprendamos qué hay detrás de alguno de esos casos curiosos e inexplicados, inexplicables, que continúan hasta el día de hoy, ¿no? Y como bien dices, pues queda mucho, creo que, por averiguar y por saber a medida que nos vayan dejando, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? A medida que nos vayan dejando y a medida también que nos liberemos un poquito, todo esto iba un poquito porque la gente que intentamos investigar o que nos gusta, esto tenemos que conocer un poquito el pasado para intentar con eso conocer un poquito cómo se han ido generando algunas teorías que pueden ser ciertas, ¿por qué no? Pero para conocer un poquito en qué se basa esas mitologías OVNI que yo llamo, y sobre todo para intentar liberarnos de esa creencia, ¿no? Analizar los casos OVNI uno por uno, intentando aislarnos, aunque es difícil, pero hay que intentar hacerlo para intentar comprender lo máximo posible dentro de que es un fenómeno muy extraño y casi imposible de comprender al 100%, pero que hoy en día, bueno, hemos visto, siguen las noticias y sigue la actualidad. Pues sí, creo que la próxima... por la próxima semana o la próxima convocatoria nos sigas hablando de este tema que creo que aporta bastante a este mundo. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Héctor. Y buen programa, buen inicio de temporada. Igualmente. Hasta luego. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Si hay un edificio encantado, con fama de estar encantado, y que además uno cuando está allá adentro palpa el misterio, os lo garantizo, ese es el Palacio de Linares. Es hoy día la Casa de las Américas. Justo frente a la Cibeles, a la vera del Banco de España, en este caso en la ciudad de Madrid. Y quizás uno de los lugares que tienen fama de estar encantados, pero además que cuando uno tiene la oportunidad de estar allí y pone algún que otro cachivache electrónico de estos que solemos poner nosotros, realmente es que da hasta resultados. Con lo cual, algo tiene. Y ese es el tema que precisamente hoy ha elegido nuestra compañera Carmen Bravo para hablarnos. Un informe sobre la investigación paranormal realizada en el Palacio de Linares por el grupo EPTA, por José María Pilón, el padre, y que desde luego les va a sorprender. Carmen, ¿cómo comenzamos esta historia? Pues si quiere, yo creo que todo el mundo conoce lo que es el Palacio de Linares, pero el que no, me gustaría recordarle y hablarle un poco de la leyenda y de este edificio, que está construido en el siglo XIX, se conoce como el Palacio de Murga, porque son los apellidos de sus anteriores dueños. Es, como bien dices, la casa actual de América, y en el que hay una leyenda pues muy famosa, donde cuentan que por sus pasillos hay apariciones fantasmales. La historia comienza cuando José confiesa a su padre que se había enamorado de una chica humilde, y este pues decide apartarlo de ella, enviándola a vivir a Londres y allí estudiar. Cuando José se entera de que su padre fallece, regresa para estar al lado de su enamorada, y esta pues mantiene una relación con él y queda embarazada. Al cabo del tiempo se enteran de que son hermanos, ya que ella era hija de una relación extramatrimonial, y para evitar la deshonra y el hablar de la gente, que por aquel entonces estaba muy mal visto, deciden, cuenta la leyenda siempre, que emparedar a su hija, que en ese momento deciden llamarla Raimundita, como se llamaba la esposa de José. Dicen que es Raimundita la persona o el fantasma o la entidad que pasea por esos pasillos del palacio. Pues bien, una vez que conocemos la leyenda, os traigo, como bien ha dicho José, que se realiza una investigación en este palacio. Lo hace un grupo multidisciplinar, encabezado por la psiquiatra y psicoanalista doña Carmen Sánchez de Castro. Esta decide ponerse en contacto en mayo de 1989 con el padre José María Pilón para realizar una investigación paranormal en este lugar. Esta le cuenta al padre cómo en una de las visitas al lugar ella misma había experimentado algún otro fenómeno paranormal y que lo que necesitaba era de su colaboración para hacer dicha investigación. El padre Pilón acepta la propuesta y pone a disposición de la doctora pues un grupo bastante conocido por muchos de nosotros para poder obtener un estudio tanto técnico como científico de aquel lugar. Pues bien, en este equipo se reúne por primera vez con la doctora en su despacho y está compuesto por el padre Pilón, Sol Blanco Soler, Jaime de Alvear, don Ángel Ortega y don José Luis Ramos. En esta reunión determinan los métodos que van a seguir y los procedimientos y los días de visita. Y Carmen, dinos, ¿qué pruebas deciden hacer en la investigación? Pues mira, como yo creo que todos los que han hecho las investigaciones en lugares siguen unos puntos y la verdad es que tienen mucho parecido a lo que nosotros hacemos. Comienzan con un barrido fotográfico con las diferentes dependencias en horarios diferentes, como hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo de día, hay que hacerlo de noche, hay que repetir y bueno, para ver si en algún momento se capta con la cámara de foto pues algo extraño, ¿no? En este caso llevaban una cámara Pentax automática y en algún que otro momento utilizaron diapositivas. Luego pasaron a las medidas del campo electromagnético. Y así pueden detectar los posibles diferentes campos electromagnéticos o radiactivos que pudieran alterar aquel lugar. Para ello, pues se procede a medir la radiactividad con un medidor Geiger, los campos electromagnéticos y las medidas de metales ocultos mediante el detector de metales. Y me imagino que también se realizarían psicofonías, ¿verdad? Pues evidentemente sí. Llevaban una grabadora Philips con micrófono de alta ganancia y portátil y una jaula de Faraday, que como bien sabéis, siempre aísla un poco más de los... emisiones, en este caso, que puedas recibir. Exacto, de los ruidos externos o de algo que pueda alterar esas grabaciones, ¿no? Luego, pues, deciden contar con Blanca Soler como una intervención de sensitiva, ¿no? Y quisieron hacer eso, un equipo multidisciplinar para tener medidas técnicas y medidas, pues bueno, más personales. También colabora doña Ana Moscoso y se hace unas prospecciones radiestésicas. La verdad es que es curioso, pero también es muy necesario quizás en las investigaciones. De hecho, hay mucha gente que lo está añadiendo, ¿no?, a esas investigaciones. Esta se la realiza el padre Pilón. ¿Y cuál es la constitución del equipo, Carmen? Pues bien, cuando se deciden las pruebas que se van a realizar, pues os cuento. Don Jaime Alvear, como os he dicho antes, es un arquitecto, que es el que ayuda a lo que es el edificio, a los cambios que pueda haber, a las construcciones, toda la información de ese palacio. Doña Sol Blanco Soler, que sabéis que es licenciada en ciencia de la información y es fotógrafa, con bastante experiencia en fotografía paranormal. Está doña Paloma Navarrete, que es clarividente, que creo que todo el mundo la conoce. Don Ángel Onega, que es titulado técnico del Instituto de Electrónica de Comunicaciones del CSIC. Don Lorenzo Plaza, que es doctor de Ciencias Físicas y en Geología. Y doña Ana Moscoso, como os he dicho antes, clarividente, médium y sanadora. Todos ellos bajo la mano y la dirección del padre José María Pilón, que es el licenciado en Filosofía Sagrada, Teología, Parapsicólogo y Radiestesia. Y dime algo, Carmen. ¿El proceso de investigación que se lleva a cabo, cómo se desarrolla, qué resultados tienen? Un poquito, ¿cómo se abre ese abanico en lo que hace el grupo Detalle? Pues bien, como os estaba comentando antes, se realizan varias visitas al palacio a diferentes horas. En concreto se hace 7 visitas a dicho palacio, por la mañana, por la tarde, de madrugada. Como os comentaba, se hacía un barrido fotográfico realizado por Sol Blanca Soler, acompañada de Jaime de Alvear. El primer día de investigación se realiza pruebas por la mañana en la planta principal y entre el suelo y el ático. La fotografía en su mayoría pues salen normales. Solo hay una posible anomalía energética en sitios concretos como son el salón de baile, el saloncito chino, en varias galerías, en el dormitorio de la marquesa y el boudoir del marqués y lo que es su despacho. Sin embargo, la segunda investigación da algún que otro positivo, como el primer día. Se realiza en las mismas zonas, a ver si era la casualidad o vuelve a salir los mismos resultados. Y esta vez lo acompaña el padre Pilón. Este realiza el estudio de radiestesia justamente en los puntos donde había salido esa, digamos, extraña, ¿no?, extrañez. Se utiliza la misma cámara de fotos, todo el tiempo se utilizan los mismos aparatos, pero esta vez está equipada con diapositivas. Perdón. Se presentan esta vez 3 posibles fenómenos. Uno de ellos en la galería, otra vez en el dormitorio de la marquesa y ahora en la capilla. La tercera investigación, se acude al lugar por la mañana, se realiza el mismo barrido fotográfico, esta vez 24 fotografías, que en este caso ninguna sale con resultado positivo. La cuarta investigación, acude de noche, que también hay que hacerla, con las sensitivas Paloma Navarrete y Begoña Ojeda. Como solo había dado las positivas en algunas fotografías en puntos concretos, se decide investigar con ellas en esos lugares. El resultado, negativo. La quinta investigación, se vuelve a visitar el palacio de noche, se sigue las mismas pautas que los días anteriores, con un total de 22 fotografías, y vuelve a salir negativo todas ellas. La sexta investigación, acuden por la mañana, hacen un total de 30 fotografías, y vuelve a dar negativo todo. En la séptima, pues se comienza a las 7 de la tarde y continúa hasta la noche. Esta vez se realiza la psicofonía con jaula de Faraday y se utilizan los detectores de movimiento y todo ello negativo de nuevo. Pero cuéntame, Carmen, ¿ese barrido fotográfico que se realizó durante esos días arrojó algún resultado positivo? Pues la verdad es que es curioso que de un total de 283 fotografías se hayan obtenido algo extraño, llamémoslo mancha de luz, en 11 de ellas, lo que representa un 3,88%, con el dato curioso de que todas corresponden al primero y al segundo día. Los demás días no ha dado resultado positivo en nada. Una vez analizadas estas irregularidades en un laboratorio, no corresponde a causas explicables por el manejo de la máquina, ya sea porque se le haya movido o se le haya cruzado algo, algún insecto, no dan con resultado. Entonces, lo que ellos determinan que puede ser, entre comillas, claro está, energías que habitan ese palacio. ¿Y las medidas de campo, Carmen? Pues las medidas de campo se hacen varias, una de ellas la radiactividad, no se detecta incrementos en la radiación. La segunda, la medida de campo electromagnético, que el nivel medio es inferior al normal de recinto habitado, pero posiblemente al no existir corrientes en circulación por el tendido eléctrico del edificio, pues sea por eso. Las medidas de metales ocultos, según los sensitivos y a la prueba de radiestesia, confirma la posible existencia de objetos curiosos enterrados en el mismo piso de la capilla, justo en el centro. Se realizaron medidas con un detector de metales y este piso, lo curioso, es que está formado por un conjunto de vigas de hierro, lo que hace que exista, pues bueno, algún cuerpo extraño de naturaleza magnética entre esas dos vigas. ¿Las conclusiones de la realización de las psicofonías cuáles fueron? Pues mira, estas pruebas se realizan generalmente por la noche. ¿Para qué? ¿Por qué se hace de noche quizás la psicofonía? Porque el lugar donde está y donde se encuentra, pues hay mucho ruido, ¿no? Entonces se intenta evitar eso, los ruidos exteriores que puedan contaminar lo que son las grabaciones. Como os he dicho anteriormente, se utiliza la grabadora Philips portátil, protegida con su jaula de Faraday, con su bolsita de Faraday, la grabadora y un micrófono de alta ganancia. Se hacen varias pruebas en varias estancias, incluida la planta semisótano donde supuestamente habían captado, llamémoslos, cosas extrañas, ¿no? La oficina de contaduría, la habitación que está hacia la calle Alcalá, que en alguna parte, en alguna zona de esa habitación, la sensitiva apuntó la posibilidad de haber un emparedamiento, quizás por la leyenda o quizás por los resultados. Todas las grabaciones son entre 5 y 20 minutos, que es lo que se aconseja, porque lo demás, pues bueno, ya el oído se te acostumbra y llega un momento que dejas de escuchar. Y una vez analizada, pues no hay información significativa dentro de ella. Solo hay una donde aparece el nombre de Susi tres veces, repetida de un silbido, ¿no? Una cosa extraña. Y donde parece escucharse como música de órgano, de género sacro además. Las dos fueron obtenidas con la jaula Faraday y aunque los laboratorios pues no lo dan como válido al 100%, lo dejan ahí con un poco de duda. ¿Cuáles son las conclusiones generales, Carmen? En los días de investigación realizada en el Palacio pues no ha sido testigo de manifestaciones como póster gay o de algún tipo de fenómeno que pueda calificarse como paranormal o casa encantada. Todas las medidas están dentro del campo normal, perdón, teniendo en cuenta los niveles energéticos que pueda tener una casa, más que nada por su antigüedad, por el lugar de construcción, por un lugar que no está habitado por personas. Solo está la sensación o la experimentación de la clarividente doña Ana Moscoso, la cual comentó que había un posible enterramiento, como os he dicho, en la capilla, y que, bueno, pues en ese caso habría que estudiar o excavar para comprobar que eso es correcto. Lo que sí os traigo una psicofonía, una supuesta psicofonía, que está registrada en ese lugar donde se puede escuchar la voz de la difunta Raimunda y su hija Raimundita. Y luego, bueno, se dice que es falsa, ¿no? Son falsas. Pero bueno, os la hemos querido traer para que la escuchéis. Para que completemos este puzzle que nos has hecho. Falsas como los euros de chocolate. Pues sí. Lo que sí hay que deciros... La misma Carmen Sánchez de Castro. ¿Eh? Exacto. Lo que sí hay que deciros que bueno, hay un vídeo en YouTube de una investigación que realizó Santiago Vázquez. Buen amigo además de esta casa. Bueno, pues hay un vídeo curioso porque ya me he puesto a ver vídeos, a escuchar psicofonías y a buscar información. Y en ese vídeo hay una mujer vestida de época. Se ve dos sombras pasar acompañada de un hombre y se ve por una de las galerías pasear esas dos sombras, esas dos energías, esas dos... Cuando Germán de Argumosa entró en el Palacio de Linares, Carmen, uh-huh, grabó muchos halos de energía. ¿Sí? Y también Clara Tahoces, en su día, también tuvo la oportunidad de grabar, bueno, pues una gran cantidad de fotografías que cuando menos son extrañas, ¿no? Es decir, que no ensombrezca el tema de el fraude que se cometen con estas dos psicofonías que hemos escuchado, todo el caso del Palacio de Linares, porque en el Palacio de Linares doy fe. Claro, tú has estado allí, tú has tenido el privilegio. Y he tenido oportunidad de investigar allí. Exacto. Y además acompañado por personas, acompañado por José Guijarro, por Bruno Cardeñosa, es decir, que estamos hablando, la sí, misma Laura Falcó. Gente que... Y hemos estado allí, hemos sacado los aparatos, hemos puesto sesiones de psicofonías y demás. Y te puedo decir que se captaban cosas y que a ciencia cierta allí debe de haber algo a decir. Habrá que ir, José. Habrá que pedir permiso. Y esta casa nos tienes que financiar. Exacto. El viaje a todos los componentes, claro, del programa. Ya está. Y bueno, y aparte. Y comprobar a ver si hay o no hay. Exactamente. Yo lo coordinaré todo desde el hotel. Estupendo. Y nos encargaremos de ir precisamente allá. Carmen, magnífico tema el que nos has traído hoy. Muchas gracias. Muy bueno. Además, creo que te has ido a la investigación histórica y has bebido de la fuente original, que es el Padre Pilón, que, uh-huh, es lo que se debe de hacer. Y la verdad es que, fíjate, aunque es un tema que se ha hablado mucho de él, ¿mucho?, lo has contado de una forma diferente. Y eso siempre es importante. Encantado de tenerte una temporada a mí. Muchísimas gracias. Presentadora también de este programa, que hay que decirlo. Y a vuelta de pausa, una pequeña pausa, hablamos con nuestro compañero José García Velázquez de un tema que es apasionante, de Miguel Ángel, de sus misterios y de una escultura que a mí me apasiona. La piedad. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Y el misterio sobre la figura de Miguel Ángel Buonarroti se inicia en el año 2003 al ser hallada una pequeña estatua de terracota en una tienda de antigüedades. Debido a que presentaba claras similitudes con el arte renacentista, fue llevada a una restauradora, la cual, sin prestarle mucha atención, la fue restaurando durante, bueno, los 3 años casi en el olvido en el que permanece. Todo el mundo pensaba que sería la figura de algún alumno de tantas escuelas de escultura del Renacimiento que existieron, pero sin embargo aquella escultura iba a dar toda una sorpresa. José, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, compañero. Buenas noches. ¿Qué le ocurre a la restauradora de esta sorprendente figura de terracota? Pues sí, lo que le ocurre es a doña Lorenada Di Marchio, que cuando termina su restauración y termina su trabajo queda muy muy sorprendida. Tenía delante de ella en su mesa de trabajo más, nada más que ni nada menos que un boceto de terracota de la Piedad de Miguel Ángel, que hoy día se encuentra en el interior del Vaticano. Pero no contento ella con quedarse con su análisis clínico como profesional del arte renacentista, sino que manda a hacer un estudio sobre las calizas de esa terracota. Lo curioso del caso es que cuando terminan ese estudio químico es exactamente la misma fórmula que Miguel Ángel realizaba para la terracota que él fabricaba expresamente, porque era una terracota, es un barro, con un poco de más caliza de lo normal para que de esa forma tuviese una semejanza más cercana a lo que es el mármol blanco. Uh-huh. ¿Qué encontramos ahí? Pues una vez que primeramente hemos visto que realmente ese terracota pertenece a Miguel Ángel, tanto por su estudio artístico como por su huella química, también dentro de una biblioteca lo que hallamos es un documento que certifica la propia existencia de ese terracota como un primer boceto para el encargo que el Vaticano le había hecho a este joven artista tan solo con sus 23 años de edad. Lo interesante, José Manuel, de la Piedad es que desde un principio, cuando la Piedad entra ya en el Vaticano, los artistas de su época empiezan a decir: Miguel Ángel o está loco, es un insensato o es tonto. Porque el Cristo yaciente en las piernas de la Virgen María es un Cristo yaciente normal de 33 años, pero todos los artistas decían: o eres tonto, porque la Virgen María, que tiene que tener ser mayor, es una Virgen niña. Es una Virgen niña. Uh-huh. A mí me recuerda mucho, salvando mucho las diferencias, esta figura, por el impacto que se tiene cuando se estudia historia del arte, es inexcusable estudiar en escultura la Piedad de Miguel Ángel, pero también el Éxtasis de Santa Teresa. Sí. El Éxtasis de Santa Teresa es otra escultura que te deja, porque choca la dulzura de unas líneas con la fuerza y el vigor que tiene la otra, ¿no? Pero seguimos, volvemos a nuestro Miguel Ángel especial, esa extrañeza de esa Virgen María joven que llora sobre, en este caso, el cuerpo de su hijo. Cuéntame, José, ¿qué más nos dice ese estudio químico, por ejemplo, del barro de la terracota? Pues el estudio químico, lo que empezamos a ver es que el porcentaje de caliza usada para crear esa fórmula de terracota es exactamente, como habíamos dicho antes, la misma fórmula química que Miguel Ángel usaba expresamente para sus bocetos. El modelo arquitectónico, el arte, la huella dactilar del artista estaba allí presente en aquella obra. Y claro, cuando vemos todo el escándalo que significó el primer encargo, siempre a lo largo de la historia habíamos pensado que esas críticas que otros artistas le habían hecho a Miguel Ángel por haber puesto a la Virgen María muy niña ante la edad que tendría que tener en el momento de la crucifixión de Jesús, pues eran, bueno, meras envidias de cómo un chaval de 23 años le había quitado un buen encargo del Vaticano a grandes artistas. Pero fue aquí cuando empiezo yo a decir: oye, ¿por qué Miguel Ángel hace esas cosas? ¿Por qué la pone una virgen tan joven, ¿no? Y fue en esas segundas opiniones que traza el esquema de la búsqueda de muchos investigadores cuando yo empiezo a preguntarme lo que hemos dicho: insensato. Durante siglos, tal vez desde el propio Herodes el Grande, cuando mandó a perseguir y asesinar a los recién nacidos al saber que Jesús había nacido y era rey, o desde el Vespasiano, quien era César, el César más antisemita de toda la historia, o el propio Pilato, quien crucificó a Jesús por ser rey, o tal vez incluso al general Tito, quien destruyó el templo y persiguió a toda la aristocracia que perteneciera a la familia del rey David, o sea, a la familia de Jesús, o tantas otras persecuciones por herejías y políticas que la cristiandad ha dejado en su historia, con los cátaros, la Inquisición, los cruzados, los gnósticos. Fuera como fuese, poner la imagen de una joven bella junto a Jesús crucificado que no fuese la madre era pensar en Magdalena. Y pensar en Magdalena es una herejía. Es una herejía, porque era la prostituta, que si la posible novia o esposa de Jesús. Pero claro, si la Virgen María madre es representada muchísimo más joven que Jesús, invitaba directamente a pensar que no se estaba representando a la Virgen María. Y perdona, pero es que tuvo el valor de meterlo dentro del Vaticano. Pues lleva al corazón, en este caso, de la cristiandad. Claro, de la cristiandad esa que persigue a toda esta herejía cristiana. Pero la imagen de terracota también ofrecía otra distorsión de la piedad del Vaticano en comparación. Mientras que la talla del Vaticano se compone de dos figuras, Jesús y presuntamente la Virgen María, no sabemos si también posiblemente representará a Magdalena o a su madre, la talla de terracota ofrece tres figuras a diferencia del original. Entre el cadáver de Jesús y María sentada tomando el cuerpo entre sus piernas, aparece el cuerpo de un pequeño, de un niño. La figura perdió la cabeza en algún accidente, pero se ve claro que es el cuerpo de un niño de unos 3 o 5 años. La restauradora con rapidez advierte que era un ángel al observar que hay dos cortes en su espalda indicando la existencia de dos alas que también se habían perdido junto con la cabeza. Pero fue un pequeño detalle el que partió la senda clásica de la lectura simbólica del trabajo. El pequeño ángel tenía un cincho de cuero sobre su espalda, el típico cincho que se suele sujetar a las flechas de un arquero. Esto indicaba que el niño ya no era un ángel, no hay ningún ángel con flechas. Representaba la figura de Cupido, el niño alado griego que con sus flechas causaba el flechazo, la atracción y el amor de los enamorados. Puede ser lógico que algún obispo viera el encargo de la imagen, pero que no pudiera admitir que en el Vaticano entrase la figura de un dios o semidios griego romano. Todo pues debía sería, de ser muy ortodoxo. Sería, ¿no?, además pagano y, exacto, evidentemente, en un templo cristiano una figura o una simbología pagana como pues, que descuadraría. Eso es. Por lo que Miguel Ángel eliminó la figura de Cupido o ángel en su talla para conseguir el contrato. Pero ¿por qué Miguel Ángel se arriesga a perder su trabajo colocando la figura de Cupido que no pertenece a la religión cristiana y sí a la cultura clásica que tan común era en el Renacimiento después junto con los Médicis? Mi opinión es que Miguel Ángel colocó esta figura para que el examen censurador se centrase en lo evidente y no observara otras cosas más sutiles que él deseaba introducir en su trabajo. El capítulo sobresaldría en el esquema de su talla a no ser cristiano y ya con esta eliminación el censurador habría hecho su trabajo de forma fácil. Pero Miguel Ángel, colocando a un Cupido en este instante de la muerte de Jesús, estaba indicando que el cadáver no fue entregado a su madre, sino a la que él amaba, a su mujer, a Magdalena, a la que se dirigió desde la cruz para decirle: mujer, he aquí a tu hijo, indicando que tomasen al joven apóstol Juan como su hijo adoptivo. Tal vez este Cupido que toma de la mano a Jesús indica que incluso en la muerte el amor los une, siendo resucitado, siendo Jesús cuando es resucitado, que es, se le presenta a Magdalena, ¿no? Si sumamos el Cupido como símbolo del amor carnal y matrimonial con el joven rostro de la Virgen, que en ningún momento puede ser madre de Jesús cuando él tiene 33 y la Virgen parece que tiene 16 o 20 años. Justamente, ¿no? Efectivamente. Queda claro que la piedad de Miguel Ángel hablaba de una relación matrimonial entre Jesús y Magdalena que era reconocida por todos a tal punto que los romanos entregan el cadáver a su esposa y no a su madre. Es decir, José, ¿me quieres decir que la piedad no es la Virgen María y Jesús de Nazaret, sino que es Jesús de Nazaret y María Magdalena? En el corazón del Vaticano. Pues la verdad es que es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Es fuerte, es fuerte. Es fuerte. A ver, si nos ponemos un poco aquí a pensar en la existencia de un cierto grupo herético, renacentista, que quiere dar su toque y vencer o pugnar con el poder del Vaticano, es todo un hito. Es todo un hito. Totalmente. Pero si Miguel Ángel quería introducir, como hemos dicho ahora, la herejía del amor carnal en el corazón de la cristiandad desde el Vaticano, pues habría que preguntarse si había más pruebas ocultas en su trabajo, tal vez para asegurar que ese mensaje en el examen del censurador al ver su trabajo y que fueran tantos detalles que por mucho que le corrigiesen, algo iba a conseguir, alguna prueba de su idealismo iba a meter dentro del Vaticano. Y la verdad es que sí, si observamos la piedad desde su espalda, vemos que la figura de las dos imágenes principales forman un corazón. Una figura que si era vista por algún obispo, él podría alegar que representaba la resurrección y el corazón de Jesús, pero ya eso era otra herejía aún peor, José Manuel, ya que la Iglesia tenía prohibido el conocimiento anatómico del cuerpo humano, por lo que solo con una autopsia Miguel Ángel podría saber cómo era un corazón humano, causando dos inculpaciones heréticas delante del propio Vaticano con su propia firma innegable al presentar el trabajo. La primera, ser hereje por descarnar el cadáver de un hombre y estudiar su interior. Y la segunda, por relacionar la imagen del corazón como símbolo de amor con una mujer joven en la crucifixión de Jesús. Sumado a esto, que el Cupido como ángel del amor o como hijo de ambos. es fuerte. Más bien, la presencia de Cupido, si fuera María Magdalena, tendría todo el sentido del mundo. Está representando a los enamorados. Es decir, no es descabellado, ¿eh? Todo pero, esto... Pero es muy herético, ¿eh? Es muy herético. Todo esto se convierte en una caja bomba que habría que tener mucho valor, tal vez insensatez, como decían algunos compañeros suyos, para llevar tal trabajo a los ojos del Vaticano, pidiéndole además que le paguen por él y que acepten introducirlo en la propia iglesia y dar misas ante tal imagen. Efectivamente. Y aún así, Miguel Ángel lo hizo y lo consiguió. Y 5 siglos después, a su heroicidad artística y política, aún vemos su trabajo en el corazón del catolicismo. Aunque no es el único trabajo herético que Miguel Ángel consiguió introducir en el interior de la casa del Papa. También en la Capilla Sixtina hay gran número de estos detalles por los que el artista se jugó ser quemado en la hoguera o asesinado con veneno, como un amigo suyo, el afamado Piccolo de la Mirandola. Que era otro extraordinario de aquel Renacimiento y que también dejó pruebas de su saber y de todo ese conocimiento oculto, exotérico diría yo más bien con X, que en muchas ocasiones se esconde. Fíjate que el propio Miguel Ángel en la Capilla Sixtina sirvió de sátira para ridiculizar a un cardenal que no estaba de acuerdo con su obra, lo representó con orejas de burro, y él mismo está representado en un autorretrato en el pellejo, creo que de San Bartolomé, ¿sí? Con lo cual... ¿por qué no introducir este tipo de circunstancias extrañas? Había otro de los detalles curiosos de la Capilla Sixtina es que donde supuestamente iba ahí Jesús, pues puso la imagen de un papa de aquel entonces como imagen del profeta Isaías y arriba le puso un angelito. Y igual como ahora levantamos el dedo intermedio para... La peineta, pues en el Renacimiento la peineta era sin levantar el dedo, simplemente sacando... un poquito el nudillo, ¿verdad? Pues ese ángel tiene un nudillo. Cuando muchas veces se representa a un cardenal con 6 dedos, sí. Era que tenía unas características especiales, o bien sobrenaturales, o bien de lo que hoy llamamos enchufe, que también existía en la época. José, genial el tema que nos has traído esta noche, como siempre, y hasta aquí ha llegado este programa de Voces del Misterio, riguroso directo, aquí en vuestra casa, en la rojiblanca sintonía de Sevilla Fútbol Club Radio, en esta última página que cerramos de esta revista sonora que durante 120 minutos os ha acompañado llevándoos desde ese salto de Tequendama en Colombia, en Bogotá, esa maravillosa historia que nos ha contado de la Legión, Fede Padial, Héctor hablándonos de ovnis y de todo lo que representan a lo largo de la historia del fenómeno ufológico más importante del siglo XX y XXI. Carmen Bravo, con un tema magníficamente expuesto, como ha sido el del Palacio de Linares. Y finalmente José, que me ha dado con uno de mis hobbies, con una de mis pasiones, la historia del arte. La historia del arte y la escultura, en este caso, del Renacimiento. Ha sido, es y será Voces del Misterio. Os esperamos la próxima semana con un monográfico especial, Sectas y Magia Negra. Será el viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, y si sois artible y queréis escucharnos de nuevo, tenéis nuestra redifusión el próximo domingo y también a través de nuestros canales, en este caso en la página de Sevilla Fútbol Club Radio en Digital y también en nuestro iVoox. Será, como os comentaba, hasta la semana que viene. Bienvenidos todos aquí a Voces del Misterio.